de cuerda, ahora con servicio a domicilio. El mejor sabor de nuestra tierra colombiana, en España y directamente a tu casa. Domicilios al 604-163-989 y 960-212-478. Almuerzos de 12 a 17 horas. Pan comido, Avenida Juan 2346 Valencia y nuestra nueva sucursal en la localidad de Paterna. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Don Arepo agradece a su distinguida clientela la diferencia de escoger su sabor. Y además informa que del 7 al 22 de marzo estará. Si tu mujer te dejó, no más. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El Café Mañanero, disfrútalo. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Estamos comenzando la segunda hora del Café Mañanero y vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El primer segmento ya de, sí, de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Adele se despide durante unos meses de su residencia en Las Vegas. La cantante volverá a cantar en The Coliseum por una jugosa y desorbitada cifra de junio a noviembre del 2023. Adele acaba de terminar su residencia en Las Vegas, en The Coliseum at Caesars Palace, el teatro donde la cantante británica ha cantado durante 34 noches comprendidas entre el 18 de noviembre del 2022 y el 25 de marzo del 2023 en un show denominado Weekends with Adele. En su último show, la artista ha anunciado que va a ampliar esta residencia de junio a noviembre. Cantar para 4.000 personas durante 34 noches no ha sido suficiente y lo sé, por eso voy a volver, ha desvelado el artista entre lágrimas. Además, grabará durante junio una película documental de estos conciertos para asegurarse de que cualquier persona que quiera ver el show pueda hacerlo. Después, volveré en agosto hasta finales de otoño, ha dicho Adele en su último fin de semana en Las Vegas hasta el verano. Para esta renovación tiene una jugosa oferta detrás, y es que Adele va a empezar a facturar el doble por concierto. La intérprete de Easy on Me cobrará alrededor de $1 millón por actuación, según ha publicado el tabloide británico Daily Mail. El equipo de la cantante ha estado en negociaciones para completar otra temporada de invierno en un icónico evento, pero las fechas aún están bloqueadas. La fuente ha expresado que esperan que Adele vuelva a tiempo para el debut del Gran Premio de Las Vegas, el evento de Fórmula 1, el 18 de noviembre del 2023, el mismo mes en el que se acabaría esta ampliación de la residencia. Estupendo fin de semana en la taquilla española para los que se llaman John Wick. Terrible para los que se convierten en superhéroes al gritar Shazam. John Wick 4 ha conseguido el número 1 de la taquilla en Estados Unidos y lo ha hecho por encima de lo esperado. La última entrega de la saga, protagonizada por Keanu Reeves, ha debutado con $73.5 millones, de momento estimados, lo que supone no solo el segundo mejor estreno del año, solo superado por Ant-Man y la avispa Quantumania, sino que es el mejor estreno de toda la saga. Hasta ahora, el récord lo tenía John Wick Capítulo 3 Parabellum, que se estrenó en 2019 con $56.82 millones. Cada entrega ha tenido mejor estreno que la anterior. La primera comenzó con $14 millones. A nivel mundial, ha logrado amasar $137.5 millones y será la más taquillera del fin de semana en España. Si John Wick es la clara vencedora de la semana, Shazam, la furia de los dioses, es la gran perdedora. La película protagonizada por Zachary Levi ha caído un abismal 68% en su segunda semana, recaudando solamente $9.7 millones. Si le sirve de consuelo, no solo el peor segundo fin de semana para una película de superhéroes este año, porque Ant-Man y la avispa Quantumania cayó un 69% en su segundo asalto, pero la película de Marvel tuvo un inicio mucho más potente y la de DC apunta a unos $65 millones en todo su recorrido en cines norteamericanos. En tercera posición, encontramos encontramos Scream 6 con 8.4 millones de dólares y un total de casi 90 millones de dólares. Ya es la tercera película más taquillera de la saga. Le siguen Creed 3 con 8.36 millones de dólares y un total de 140.88 millones de dólares recaudados, lo que lo convierte en la película más taquillera de toda la franquicia de Rocky. La película 65 cierra el top 5 con 3.25 millones de dólares y un total de 27.8 millones de dólares recaudados en dos semanas. Con un presupuesto de 91 millones de dólares, la película de Adam Driver va a dar pérdidas. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! No es cosa de... Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cumbre iberoamericana. Una cumbre que quizá nuevamente deja muy buenas intenciones, pero pocos objetivos concretados. Y es que prácticamente la obtención de resultados concretos que tenían quizá un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes en Iberoamérica quedó solamente en eso, en un objetivo, ya que uno de los principales era impulsar una nueva arquitectura financiera internacional y que permitiera combatir crisis sistemáticas a través de instrumentos innovadores como el canje de deuda por naturaleza, evitando así el aumento del endeudamiento de los países en desarrollo y, según lo planteó la mismísima República Dominicana, sede de esta cumbre, al asumir la secretaría pro tempore de la Conferencia Iberoamericana sobre Arquitectura Financiera Internacional. Pero los ministros y ministras de Exteriores de los 22 países y en una sesión a puerta cerrada celebrada el viernes pasado no lograron un pacto común y este punto quedó prácticamente anulado. Y en el tema político del día nos preguntamos si uno de los objetivos principales, que era parar el endeudamiento de los países latinoamericanos, no pudo sacarse adelante, podemos pensar que otros de menos relevancia se podrán realmente concretar. Y también nos preguntamos, ¿realmente sirven estas cumbres cuando los objetivos fundamentales de esta no repercuten en el beneficio de Latinoamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y también ahora Carlos Angulo nos trae el repaso de las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado en redes sociales es el nombre del actor Jonathan Majors, quien el día de ayer fue noticia luego de que se filtrase por parte de la revista TMZ y Variety que había sido arrestado en la ciudad de Nueva York por un supuesto alegato de cargos de violencia y de estrangulación contra quien fuese su novia. El actor de 33 años habría atacado a su pareja de 30 años en la ciudad de Nueva York y había sido detenido durante la madrugada del domingo. Luego fue puesto en libertad y su representante ha negado hasta los momentos que todo se trata de una falsa acusación y que tratarán de limpiar su nombre. Mientras tanto, el protagonista de la nueva saga de Marvel Studios no ha recibido ningún tipo de comunicado por parte de la empresa propiedad de Disney, quienes están viendo por los momentos cómo se cerraría este caso, ya que no podrían permitir que continuase en su rol de Kang el Conquistador en la saga que se está preparando más adelante. Entre otro de los números más importantes, el hashtag Eurovisión sigue siendo forma de lo que está siendo tendencia, al igual que el nombre de, por supuesto, la representante española Blanca Paloma. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el nombre de Michelle Yeoh y el hashtag de John Wick 4, que forma parte del mayor estreno que ha tenido una película durante el mes de marzo, ya que la nueva entrega protagonizada por Keanu Reeves ha roto récords de taquilla y se ha convertido en la entrega de la saga mejor recibida tanto por los críticos como por los fanáticos. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. Así empezamos la semana. España a la cola en cuanto a nivel de educación de los inmigrantes. El desarrollo de las noticias más importantes en materia de inmigración en el Café Mañanero, comenzando la semana. Atención, la población migrante de 25 a 54 años con estudios superiores en España apenas ha crecido desde principios de siglo. Según este informe, Focus on Spain Society de Funcas, estas dos décadas de estancamiento educativo en la que la tasa de extranjeros con título universitario solo aumentó del 29,1% al 30,3%, también afecta a los estudios básicos. El caso es que España está a la cola de Europa en cuanto al nivel educativo de los inmigrantes. Irlanda está a la cabeza de Europa con el 63% de los inmigrantes con estudios superiores. Sin embargo, en España, el nivel educativo de la población extranjera se ha estancado desde principios del siglo XXI. Solo Italia y Grecia registran datos peores que España. Continuando con más noticias en materia de inmigración, al menos 29 personas migrantes de África subsahariana murieron frente a las costas de Túnez al producirse tres naufragios. Es lo que han anunciado desde este país los guardacostas este domingo. Una patrulla de guardacostas encontró 8 cuerpos frente a la ciudad de Madilla y rescató a 11 migrantes de una embarcación volcada que se dirigía a Italia. Y otro pesquero halló otros 2 cadáveres frente a las costas de Sfax. Por otra parte, 4.000 migrantes llegaron a las costas de Italia este fin de semana, con la isla de Lampedusa como el principal destino de las embarcaciones, en su mayoría procedentes de Túnez, que han saturado la capacidad de acogida de alguno de sus puertos. Del otro lado del Atlántico, destacamos, de acuerdo con lo que publica la agencia EFE, en lo que va de año, un récord de 78.585 migrantes que cruzaron a pie la peligrosa selva del Darién, la frontera natural que divide Panamá y Colombia, lo que supone 5 veces más que las cifras registradas en 2022, según alertó este sábado el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Y atención a esta noticia, porque Canadá y Estados Unidos han cerrado un acuerdo para devolver a migrantes en situación irregular. Ambos países concretaron una nueva disposición para paliar la masiva llegada de inmigrantes a suelo canadiense, que tendrá efecto desde ya. De ahora en adelante podrían ser devueltos a Estados Unidos quienes no tengan un pedido de asilo tras pasar por puntos de entrada no oficiales. Además, la nación más boreal de América se comprometió a acoger 15.000 latinoamericanos más. Activistas critican el convenio. Son las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Jonathan Majors, al que este año hemos podido ver interpretar a Khan el Conquistador, el nuevo gran villano de Marvel en Ant-Man 3, y ser también el rival de Michael B. Jordan en Creed 3, ha sido arrestado este sábado en Nueva York bajo graves acusaciones de violencia de género. Según las autoridades policiales, el actor fue esposado y detenido el sábado por la mañana en Manhattan, donde reside Majors, bajo los cargos de estrangulamiento, asalto y acoso. La presunta víctima, una mujer de 30 años, alertó a la policía con signos visibles y marcas de violencia en la cara y el cuello, alegando que había mantenido una disputa doméstica con el actor y que este procedió a atacarla. Un último reporte indica que su situación es estable. Al parecer, podría tratarse de la novia del intérprete, que tras sospechar que Mayor se mensajeaba con otra mujer, se enfrentó a él intentando ver su teléfono. Siempre, según su versión, esto molestó al actor hasta el punto de enfadarse, agarrarle de la mano y propinarle una bofetada. Además, la presunta víctima alega que Mayor le puso las manos alrededor del cuello. Un representante de Jonathan Mayor, que ahora mismo no está bajo custodia policial, ha aclarado al medio TMZ que este no ha hecho nada malo y que esperan limpiar su nombre para aclarar toda esta situación. La música pop y rítmica de las Flans y las baladas románticas o melancólicas de Pandora hicieron un match para ofrecer un concierto la noche de este sábado en la explanada del Estadio Los Tomateros de Culiacán como parte del inesperado tour. A partir de las 19 horas, las puertas se abrieron para recibir un público mayormente femenino y cuyas edades iban de los 30 hasta los 60 años en la sala Lounge. Sin retraso, alrededor de las 21.08 horas, el escenario principal se iluminó para recibir a las estrellas de la noche, Ilse y Mimi de Flans, así Fernanda Midi y las hermanas Isabel y Maite las Curian de Pandora aparecieron con sus atuendos blancos y grises con lentejuelas para deleitar a cientos de personas que se daban cita en el lugar. Me gusta hacer sonrisa, y cuando tú de Pandora, así 20 millas de Flans, fueron interpretadas por las 5 con el coro de la audiencia Culichi, quienes aplaudieron al final abriendo con una alegría contagiosa. Posteriormente, Ilse y Mimi se quedarían sobre el espectacular escenario para interpretar llenas de energía algunos de los éxitos que han cosechado desde su aparición a mediados de los 80, como Giovanni Amore, Él no es un Rocky y Alma Gemela. Nuevamente, las 5 voces se unirían para cantar No puedo dejar de pensar en ti. Finalmente, desde la trinchera, Cómo te va mi amor, No controles y una fusión de Las mil y una noches con el tema Con tu amor, pondrían broche de oro esta noche con las 5 voces de las integrantes de Flans y Pandora, y que dejó sumamente satisfechos a su público. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Manera, así como la vez aquella, cuando planeábamos los sueños. No me detuve a pensar cómo andaba tu vida, pero un día terminó la gira y vi tristeza en tu mirada. Siempre estabas aquí, tan cerquita de mí, compartimos el mismo colchón. Pensabas en mí, yo pensé solo en ti. Me olvidé de pensar en los dos. Siempre estuviste a mi lado y yo tan lejos, que hasta cambiaste tus sueños por mis sueños. Felipe Peláez acaba de realizar una gira de conciertos muy exitosa por España. Está llegando a sus 20 años de trayectoria musical, con muchos discos de oro, discos de platino, cientos de miles de reproducciones, en colaboraciones importantes. El balance no puede ser mejor. Y a todo esto hay que añadirle también un premio Grammy. Y claro, quiere redondear estos 20 años con varios proyectos musicales, y entre estos destacamos un álbum sinfónico. Están de moda los álbumes sinfónicos y Pipe Peláez no es la excepción. De manera que, como regalo para todos sus seguidores, con motivo de estos 20 años de trayectoria, se viene en este 2023 con una producción discográfica sinfónica. Enhorabuena a Felipe Peláez, que a propósito pasó por los estudios de Latinos FM. Compartió con nosotros, nos dejó sus impresiones acerca de la gira, igualmente de estos 20 años de trayectoria como cantautor. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento, y también son buenas noticias, especialmente para quienes hacen uso de servicios en materia de telecomunicaciones. Atención a esta gran promoción: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil, más llamadas ilimitadas por 34 euros, sí, para que lo tengan presente, con 95 céntimos, sí, 34 euros con 95 céntimos, lo que da lo mismo decir más o menos 35 euros. ¿Dónde está All in One Comunicaciones? En Manuel Candela, número 21, igualmente en Mariano de Cavia, 29, sí, All in One Comunicaciones. Toda la información también la pueden encontrar en allinonetienda.com. Nos queda mucho café para compartir. Vamos con el tema de conversación el día de hoy. Noticias que vamos encontrando también en el mundo de la cultura, el espectáculo. Pero también es el momento de dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Lo que vamos encontrando en la prensa. Vamos ahora con temas de conversación en el Café Mañanero y repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en portada: Hacienda entregó al Santander y al BBVA 1.240 millones de euros por las pérdidas de 2020. Por otra parte, titula: El Congreso reabre la causa de la Policía Patriótica del Partido Popular. Fotografía de portada: un estadio. Un estadio para destacar hoy el espectáculo de las King Leagues. Se corona en el Camp Nou. Lleno total a propósito. Bueno, pasamos a otros titulares. El diario El Mundo destaca: me preocupa la herencia que deja Sánchez con las pensiones, dice Feijóo, el líder del Partido Popular. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico, porque nos dice la prensa latinoamericana, el diario El Mercurio de Chile: crimen de carabinera remece al país. Y autoridades legislativas prometen acelerar proyectos para enfrentar escalada de delincuencia y fortalecer policías. Seguimos por la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. ¿Qué dejó la visita del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, a Estados Unidos? No fue recibido por Casa Blanca, ni Departamento de Estado, ni por miembros del Congreso. En pocas palabras, nadie importante del gobierno Biden ni de la administración estadounidense recibió al embajador colombiano en los Estados Unidos, embajador colombiano en Venezuela. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada a ciudadanos desactivados ante la marea de apuros a enfrentar. La prensa también de la República Dominicana. Iberoamérica se alinea con el país para buscar la solución a la crisis en Haití. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Destacamos también el apartado de tema de conversación. Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Jorge Luis Borges son los autores más traducidos del español a otros idiomas según las tendencias que refleja el mapa mundial de la tradición del Instituto Cervantes, una herramienta que se va a presentar a propósito en el noveno Congreso de la Lengua de Cádiz, que empieza hoy. Los Reyes van a inaugurar esta cita internacional de la lengua española, en la que 300 participantes procedentes de todo el mundo hispánico debatirán sobre la realidad del español, su pasado, su presente y su porvenir. Tema de conversación en el Café Mañanero. Middlesex, Inglaterra. Elton John ha sido uno de los músicos más importantes de las últimas décadas, con una carrera que se extiende por más de 5 décadas. Ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 5 premios Grammy. Entre sus canciones más famosas se encuentran Rocket Man, Tiny Dancer, Don't Let the Sun Go Down on Me, Goodbye Yellow Brick Road y Candle in the Wind. Además de su carrera musical, Elton John es conocido por su activismo en defensa de los derechos LGBT y la lucha contra el VIH-SIDA. En 1992 fundó la Elton John AIDS Foundation y ha recaudado más de 450 millones de dólares para apoyar a organizaciones que trabajan en la prevención y el tratamiento del VIH-SIDA. La canción Candle in the Wind fue escrita por Elton John y Bernie Taupin en 1973 en homenaje a Marilyn Monroe. La letra original se titulaba Goodbye Norma Jean, adiós Norma Jean, que era el verdadero nombre de la actriz. La versión más famosa de la canción fue lanzada en 1997 como un tributo a la princesa Diana, que había fallecido recientemente en un accidente automovilístico. La letra fue reescrita por Bernie Taupin para reflejar la vida de la princesa. La versión de Candle in the Wind, dedicada a la princesa Diana, se convirtió en un éxito mundial, vendiendo más de 33 millones de copias y convirtiéndose en una de las canciones más vendidas de todos los tiempos. Elton John interpretó la canción en el funeral de la princesa Diana en la abadía de Westminster, en Londres, frente a una audiencia de millones de personas en todo el mundo. Desde entonces, ha sido considerada una canción emblemática de la memoria de la princesa. Elton John, Candle in the Wind, vela en el viento. Goodbye, England's rose. May you ever grow. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle. Candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile, this torch. And even joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. La música en el café mañanero. Momento para pensar. Un punto en esta ciudad donde vamos a encontrar buena gastronomía colombiana. Se trata de Patacón Tostado, calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo nuevamente, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. También tendremos un conteo especial repasando a ver lo que tiene la historia. Para destacar, Carlo Angulo con el personaje del día y el remate con Latino Deportes. Lo más importante del calendario de los partidos de clasificación para la Eurocopa, y también daremos cuenta de lo que ha pasado en la Vuelta a Cataluña, el calendario ciclístico internacional, el Mundial Sub-20, que ha pasado. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ahora en Valencia, María Mentira Distribuidora. Productos latinoamericanos importados y nacionales. Alimentos, bebidas, licores, productos de aseo y mucho más al por mayor y al detalle. Todo a precios increíbles. María Mentira Distribuidora. Productos de calidad al alcance de todos. Visite nuestra tienda de exposición, calle Dama de Elche 3, con Avenida del Puerto. Servicio a domicilio 960-080-212. WhatsApp 655-154-075. Abiertos todos los días. María Mentira, tu distribuidora latina. Desde la Yacta, mar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Ya está abierta la casta de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. La gran noche de la cumbia, este 8 de abril, con Johanna Rodríguez, RK, DJ Mala Sangre, te lo trae Luna Rosa. La gran noche de la cumbia con Johanna Rodríguez. Puntos de venta, tienda Todas Costuras, calle Doctor Oloris 17, bar El Cid Campeador, calle del Cid 21, Paterna. Reservas al 698-91-7405. Luna Rosa, avenida Más del Olí 176, Manises. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedrahita. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con noticias del mundo del espectáculo, dando cuenta del calendario. Sí, ¿quién está de cumpleaños en el día de hoy? ¿Quién se destaca en el mundo del espectáculo? Nicky Cuervo está pendiente de este apartado. Un día como hoy, un 27 de marzo de 1969, nació Mariah Carey en Huntington, Nueva York, Estados Unidos. Mariah Carey, cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense de ascendencia afro-venezolana, ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y es considerada una de las artistas más exitosas de la historia de la música. Carey ha ganado numerosos premios, incluyendo 5 premios Grammy, 19 premios World Music Awards y 10 premios American Music Awards, entre otros. Además, ha sido incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, el Salón de la Fama de la Música y el Salón de la Fama de los Íconos Globales. La canción Emotions es una canción de Mariah Carey que fue lanzada en 1991 como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio del mismo nombre. La canción fue escrita y producida por Mariah Carey y David Gold y Robert Kleiss, conocidos como CNC Music Factory. Emotions se convirtió en el quinto número uno de Mariah Carey en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en la cima durante 3 semanas. La canción es conocida por el impresionante rango vocal de Mariah Carey y por su coro alegre y energético. La canción también fue bien recibida por la crítica musical y fue nominada para un premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de pop. Mariah Carey, Emotions, emociones. Satisfied. I'm in love. I'm alive. And viajes en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Gwyneth Paltrow, quien insistió en que el accidente de esquí por el que ha sido demandada no fue su culpa. La actriz ha sido noticia ya que asegura que se encontraba disfrutando de un día en la nieve en el estado de Utah junto a su familia cuando sintió un impacto en la espalda que la tiró al piso. El demandante ha indicado que el incidente le dejó una contusión y 4 costillas rotas junto con una lesión cerebral. Se trata de un oftalmólogo estadounidense que ha demandado a la actriz Gwyneth Paltrow testificando el pasado viernes. Desde el estrado del juicio que se enfrenta por un accidente de esquí, la actriz ha establecido que siente pena por su demandante pero que no es responsable de los problemas que él atraviesa. Las declaraciones han sido que lo siente mucho por él, parece que ha tenido una vida muy difícil, pero yo no causé este accidente, entonces no puedo dejar que me eche la culpa de algo que le haya pasado a él después. La ganadora del Oscar por Shakespeare in Love está siendo demandada por un monto de $300,000, acusada de haber chocado contra Terry Sanderson, el optometrista retirado, cuando ambos esquiaban en la pista de Deer Valley Resort, por lo que Paltrow ha decidido reinvertir en la demanda, estableciendo que lo que quiere es sencillamente una disculpa y, por supuesto, los pagos de su ayuda legal, contrademandando así a Sanderson después de recibir la demanda en 2019 por apenas el monto de $1 más los honorarios de sus abogados, defendiéndose de que ella no tiene ningún tipo de relación con el optometrista y que siente pena sencillamente porque tenga que buscar dinero de esta forma tan vil y ruin. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y a continuación, vamos ya con la información deportiva. Vamos a rematar con un conteo que nos trae Nicky Cuerpo en el apartado musical. Pero el turno, desde luego, es para los deportes en el Café Mañanero. Y estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, Gastronomía de Brasil y Ecuador, de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Vamos entonces con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Empezamos la actualidad deportiva en el Café Mañanero dando cuenta de lo que ha pasado en la Vuelta a Cataluña. Sí, donde vimos un gran mano a mano entre Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Adolfo Jiménez del Río y la crónica entonces de la Vuelta a Cataluña. El parón de selecciones, los equipos en Europa están por la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024. El día de ayer terminó la edición 102 de la Vuelta a Cataluña y con una tremenda lucha entre dos colosos, Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Es cierto que el belga se llevó la última etapa, quizá con algún favorecimiento por parte del mismísimo Primoz Roglic, que no quiso sprintar al llegar a la línea. Prácticamente le dejó que el belga se llevara esta etapa, porque Primoz Roglic ya tenía asegurada esta Vuelta a Cataluña y le sirvieron únicamente 6 segundos para quedarse primero y campeón de esta competición. Una competición que dejó bastante reconocimiento por parte de algunos otros ciclistas, como fue el caso de Egan Bernal, que debió retirarse por una caída, quizá más por precaución que porque el golpe hubiese sido muy fuerte. Un Egan Bernal que espera estar en las grandes, especialmente el Giro de Italia. Un Giro de Italia en donde veremos nuevamente el duelo de estos dos colosos, Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Quizá se sumarán a este duelo otros grandes, entre ellos Tadej Pogačar y Vingegaard. Y veremos un espectáculo como estábamos acostumbrados a verlo en las antiguas competiciones y que en esta Vuelta a Cataluña la hemos vuelto a ver. Y es que prácticamente en todas las etapas se veía el enfrentamiento entre estos dos grandes y luchando siempre por llevarse la etapa y la general. y es que terminó una Vuelta a Cataluña que ha sido quizá la más espectacular de los últimos tiempos, y es que el duelo entre Benepol y Roglic ya será difícil de olvidar, porque tan solo tuvo un respiro en la cuarta etapa, con el final en Sabadell en Barcelona. El resto de los días fueron un espectacular espectáculo digno del ciclismo de primera línea mundial. Felicidades entonces a Primo Roglic, campeón de la Vuelta a Cataluña. Y vamos ahora sí con el calendario de los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. Estamos hablando de fútbol. Aprovechando el parón de selecciones, los equipos en Europa están por la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024 y las restos de selecciones están aprovechando para realizar partidos amistosos y así ajustar sus nuevas plantillas. Uno de esos partidos los vimos este fin de semana, como el de Australia y Ecuador, que cayó a Ecuador 3-1. Un Ecuador que debe replantear su parte defensiva. Japón, en un interesante encuentro, empató con Uruguay 1-1. Corea del Sur empató con Colombia 2-2. Con una excelente presentación del colombiano James Rodríguez, que no solamente participó durante todo el partido, sino que hizo un gol. Otro partido interesante, el de Bolivia, que desafortunadamente cayó ante Uzbekistán 1-0, pero el partidazo que vimos fue el de Venezuela. Espectacular presentación de Venezuela, venciendo a una de las revelaciones del Mundial de Qatar, Arabia Saudita, 1-2. Muy buena la presentación de Rondón por parte de Venezuela. Y tuvimos otros partidos interesantes, como el de Alemania, que venció a Perú 2-0. Contundente Alemania en su juego. El de Marruecos, que venció en extremis a Brasil 2-1. Una Brasil que está teniendo falta de gol, y eso que cuenta con grandes figuras en su plantilla. Y ya para el día de hoy tenemos otros partidos interesantes, como es el de Grecia-Lituania. Y ya para el martes, Chile se enfrenta a Paraguay, Australia nuevamente a Ecuador, Japón a Colombia, Corea del Sur a Uruguay y Argentina a Curazao. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Buen debut el de Luis de la Fuente con la selección española de fútbol. Un triunfo y encarrilando de esta forma su clasificación para la próxima Eurocopa. Pero hay más hechos que contar. Vamos, Adolfo, con una más del fútbol. La cancelación del sorteo del Mundial Sub-20. Aprovechando el parón de selecciones, este fin de semana en la fase clasificatoria de la Eurocopa 2024 vimos interesantes encuentros, como la goleada de Francia sobre Holanda 4-0, con goles de Antoine Griezmann, Dayot Upamecano y Kylian Mbappé. Un Kylian Mbappé que convirtió 2 goles y que con sus palabras al final del partido generó una grandísima polémica al decir que considera que los únicos compañeros que ha tenido en el fútbol son los de la selección francesa. Palabras que dejan entrever que en el PSG poco o nada ha compartido con sus compañeros. Continuamos con más partidazos, porque no solamente Francia goleó a Holanda, sino que República Checa venció a Polonia 3-1. Sorpresa grandísima por tener a Robert Lewandowski el equipo polaco. Croacia, en un durísimo encuentro, empató con Gales 1-1. España lo tuvo más cómodo y goleó a Noruega sin complicaciones 3-0. En el día de ayer, la FIFA pospuso el sorteo del Mundial Sub-20 en Indonesia, que se iba a realizar del 20 de mayo al 11 de junio, y la ceremonia fijada para el próximo 31 de marzo. La razón funda sus raíces en que el país sede tiene un problema con la clasificación de Israel, según informó este domingo la Federación de Fútbol de Indonesia. Y es que a tan solo 5 días del sorteo, para conocer los cruces entre las 24 naciones, el problema se destapa tras el pedido del gobernador de Bali, una de las sedes, Wayan Koster, de vetar a Israel, debido a que Indonesia apoya diplomáticamente la causa palestina. A su vez, las repercusiones han dado pie a manifestaciones de grupos islámicos en Yakarta, pidiendo que Israel no participe del torneo. Y la polémica aún es muy reciente, y entre algunas de las versiones que trasciende desde el continente asiático, expresan la posibilidad de que le retiren la sede a Indonesia, siendo Qatar una de las alternativas. Y es que desafortunadamente se vincula la política con el fútbol y se complican las situaciones que ya se tenían planeadas de este Mundial Sub-20. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con la noticia sobre el Mundial Sub-20 de Indonesia y su petición de que Israel no sea admitido en el certamen. Política y fútbol son incompatibles. A todo esto, pues, hay que añadir el ambiente de fútbol de selecciones que ha vuelto con los partidos de clasificación para la próxima Eurocopa y también, bueno, algunos compromisos amistosos, especialmente de selecciones de América Latina. Argentina, que se presentó ante su público. Brasil, que cayó ante Marruecos. Marruecos, demostrando que, bueno, no es una sorpresa, ¿no? Que tiene algo. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Viendo cómo Indonesia se mete en líos al pedir a la FIFA que expulse a Israel. ¿Qué análisis le merece esta situación que estamos viendo en una categoría importante del fútbol mundial como es Sub-20? A mí me sorprende, yo conozco bien Indonesia, he visitado el país en varias oportunidades, además de eso, pues las veces que fui, tiene una liga promisoria, una liga que tiene muchos jugadores sudamericanos, uruguayos, colombianos, argentinos, brasileños. Es el país más islámico del mundo. Se expone a una reprimenda con esta decisión, Giovanni, ¿no? Es el problema, que 200 millones de habitantes, en el 70% de la población es islámica, que tomen esto por la política. Es una vergüenza. Qatar es islámico y sin embargo hizo el Mundial. Y fueron naciones de distintos países y sin embargo tuvo problemas serios que al final superó la FIFA, pero problemas serios que aún están sobre la alfombra, como el caso de Alemania, de Noruega y todos estos equipos con el movimiento LGTBI y la violación de los derechos humanos. En Indonesia se violan los derechos humanos también, o sea, en todo el mundo, en todas partes afortunadamente se violan los derechos humanos, pero en este caso la posición es por el tema de Palestina, hombre. Pero allí es el tema religioso, desafortunadamente es el tema religioso. Yo me sorprendí porque hay una catedral en todo centro de Yakarta, una catedral católica, y hay iglesias en distintos barrios, iglesias que tienen sus mezquitas, ¿no? Y me sorprendí porque yo fui en Navidad, una época de Navidad, por ejemplo, y celebraban el día del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Sí. Con día de fiesta y demás. Y había belenes o pesebres y había árboles de Navidad. Un país muy occidental, yo me sorprendí. Pero yo no pensaba que iba a llegar después de cuántos años. La última vez que fui fue en el 2011. No pensé que 12 años después iba a seguir siendo tan cerrado desde el punto de vista religioso y ahora la toma contra Israel. Es un problema más político y religioso. Es un tema gravísimo, es por el musulmán. Y eso no está bien. El deporte tiene que estar aislado de eso. Desafortunadamente, la FIFA está reaccionando tarde, porque faltan 5 días para el sorteo. Entonces va a tener que quitar la sede. Yo creo que va a ser la alternativa y tiene que ser así, porque no se puede permitir que un país mande los derechos de la FIFA y mande sobre los derechos de 205 naciones además, porque son 206 en total. Creo que le van a quitar la sede y pues hombre, tienen a Qatar recién hecho el Mundial, tiene infraestructura y tienen la experiencia, pues quedaron el Mundial en Qatar y se acabó el problema. Pero es una vergüenza desde todo punto de vista que los países se metan en problemas políticos con el deporte. Esto no cabe, mi estimado Jorge, no cabe. Esto no puede seguir así. Y le puede caer una sanción fuerte a Indonesia, ¿no? Sí, mire, por ejemplo, ayer le meten política lo de Cataluña con una liga que hacen ahí recreativa, que la hace Piqué, acumula 92 mil personas en el Camp Nou para gritarle de todo al Real Madrid. y Joan Laporta insultando al Real Madrid en la tribuna, en el palco del Barça. Yo me pregunto, ¿y esto qué? ¿Esto de qué va? ¿Qué tiene que ver su corrupción, sus problemas, su corruptela, sus problemas tan graves con la justicia ahora que tiene el Barcelona, sus presidentes y casi todas sus juntas directivas con el Real Madrid? El Real Madrid simplemente ha hecho lo lógico. Pues hombre, yo me persono y que investiguen hasta el final y se acabó. Hasta ahora el Madrid no ha sido acusado y creo que no lo va a hacer, porque si hace las cosas las hará muy bien. El Barça no las hace bien, las hace como la chapuza de la Generalidad de Cataluña. Todo lo hacen así, lo hacen casi que a ultranza y que todo el mundo tenga que arrodillarse, y lo hacen a la fuerza. Esto no es así. El Barça tiene que pagar y tendrá que irse a segunda división, y además va a quedar fuera de Champions. Ya lo acaba de decir la UEFA. La noticia el viernes es que la UEFA ya dijo, ya vamos a tomar la decisión de las sanciones al Barça. Lo van a sancionar. Si hubiese sido... No, hubiera dicho, no pasa nada. La inspección que están haciendo en este momento dos inspectores de UEFA en Barcelona está dando señales muy graves, porque es que además encontraron que han comprado árbitros en la UEFA, en los campeonatos de la Champions, a través de un empresario turco, y se están dando nombres en las redes sociales y en distintos periódicos y en medios. Se está acusando al Barcelona que no cobró los 20 millones que debía cobrar cuando tenía el patrocinio de la UNICEF en su camiseta para favorecerse por arbitrajes, y que este señor turco era el que manejaba el patrocinio de UNICEF y a la vez los árbitros de la FIFA, perdón, de la UEFA. Es que esto no cabe en la cabeza de nadie, mi estimado Jorge. Y entonces tiene un gran problema gravísimo de corrupción, que han movido tentáculos con esto de la política de ellos de expansión y demás, y de querer independizarse de España, que ahí los va a llevar a zozobrar. Ahí me da pena de verdad, cada que escucho más noticias de esto del tema del Barcelona, como ahora lo de Indonesia, porque es que no puede meterse la política, no puede meterse la actitud política o la actitud de lo que sea, religiosa, y en este caso, enfrentar, por ejemplo, naciones o enfrentar países o enfrentar regiones. Giovanni, para terminar, con un sabor diferente, y hablando de fútbol, ¿qué le pareció el debut de Luis de la Fuente con la absoluta y ese triunfo 3-0 sobre Noruega? Hablamos de partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Yo simplemente voy a decir una cosa, Luis de la Fuente no es técnico para la selección de mayores, punto, ya está. No es técnico para una selección de mayores. Pero si ganó, se preguntarán muchos. No, es que ganar es un accidente. El ganar es un accidente, como ganó España, es como se ganó. ¿Cómo se ganó? Jugando mal. Primer tiempo desastroso, segundo tiempo lo salva José Lu con dos goles en los últimos dos minutos cuando va a llegar o cuando entra al campo, y definitivamente pésimo partido. Hace cinco cambios y los cinco cambios le resultan mejor que los titulares que escogió. ¿De quién es la culpa de quién escogió el equipo? Pero también es cierto que es un técnico que tiene poco tiempo de estar con la selección, empezando, incluso apenas 4 o 5 entrenamientos. No es lo mismo dirigir juveniles que dirigir jugadores profesionales hechos y maduros. Eso lo tengo totalmente claro. Porque si fuera así, entonces las selecciones juveniles del mundo estarían manejadas por los técnicos de primera división, y eso no ocurre, no puede ser. El fútbol todavía sub-20, sub-19 y sub-18 es casi formación. El fútbol de alta competencia, en donde usted no le tiene que decir al jugador qué tiene que hacer, cómo tiene que moverse, o cómo es su estructura física, o cómo es su posicionamiento en el campo, es para los jugadores ya hechos. Usted lo que tiene que ir es a decir, usted juega en la derecha, usted en la izquierda, usted hace esto, vamos a hacer en conjunto pressing en el campo adversario, presiona muy arriba, presiona en el medio, presiona abajo, en fin, vamos a jugar de esta manera, al tiquitaca, al toque-toque. Pero es que este señor, es que escogió hasta mal la plantilla. Como Giovanni, un equipo totalmente desvencijado, regalando el medio campo a un equipo como Noruega, que no tiene nada. Noruega no es nada, definitivamente no. Yo sinceramente se lo tengo que decir, no hay entrenador. Entonces voy a seguir discutiendo esto. Me parece que yo creía en él cuando dirigió la sub-20 y sub-21, fue campeón de Europa, pero con la escogencia que hizo la selección y el mal manejo que le dio lo de Sergio Ramos y la forma como ha interpretado de mal en las convocatorias, me parece que no es un técnico que tenga mucho recorrido. Y muy rápido, ya escuché las cadenas, escuché la serie y la COPE, y le están pidiendo la renuncia. ya se burlan del técnico, no tenemos técnico, ¿qué hacemos? Tal. Es muy complicado, es muy complicado. Seguiremos entonces buscando técnico y mañana seguiremos hablando también de este tema porque España va a enfrentar mañana a Escocia. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, lo mismo Jorge, feliz día para ustedes también. El Café Mañanero de esta forma llegando a la parte final en el día de hoy. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Bueno, les prometí que hoy iba a finalizar con Nicky Cuervo. Ya nos tenía por aquí un conteo y estamos sobre el tiempo. Y de esta forma también entonces nos marchamos. ¡Feliz lunes! ¡Feliz comienzo de semana! Vamos a hablar de música. Los fans de Lana Del Rey están en su día de suerte. La artista ha lanzado su noveno álbum de estudio, Did You Know There Was a Tunnel Under Ocean Boulevard. Después de tener que posponer el estreno varias semanas, por fin ha visto la luz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Este viernes 7 de abril, Valencia, LS Producciones, Catering Evento, Línea Producciones, presenta el mejor concierto del año, la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Este secreto que tienes conmigo, Proyecto Corazón, María de los Ángeles. Este viernes 7 de abril, Sala República. Reservas al 644-43-9471. Con la garantía de el 10 sobre 10 de LS Producciones. Ávilas Discotec, la discoteca top en tendencia de música latina y urbana en Castellón. Venga a disfrutar del mejor ambiente y atención los viernes, sábados y víspera de festivos. Bebidas nacionales e internacionales a precios imbatibles. Celebra tu cumpleaños con botella, decoración y tarta gratis con reserva anticipada al 642-894-618. Entrada gratis toda la noche. Estamos desde las 23 horas hasta las 7 de la mañana. Ubícanos en el Polígono Los Cipreses, calle Herbes 81, Castellón de la Plana, Ávilas Discotec, la mejor rumba latina. Cuida tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673. ¿Comprado un coche? Sí, en Horizont Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizont Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizont Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Amílcar Boscán en Valencia, Pepe Saoco y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa. Amílcar Boscán. ¡Qué melancolía! Otro evento Salsa Rosa. El próximo sábado 8 de abril en la Sala Madison. Amílcar Boscán en Valencia. Salsa Rosa Volumen 2. Y con él, Pipe Murillo. Tributo a Heavy Santiago. Locura enamorarme yo.